9 de la mañana y 7 minutos a la entrevista central de este jueves. Estamos recibiendo en el estudio a Andrea Revuelta, candidata a la vicepresidencia por Unidad Popular Frente de Trabajadores, que hace tiempo no conversamos con ella y bueno, queremos actualizar la marcha de la campaña. Sabemos que anduvo por Tacuarembó. Siempre aparece el tema de educación cuando conversamos con Andrea, por supuesto, por su carácter de docente, de adscripta, de militancia sindical en el ámbito de los docentes de secundaria. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. ¿Anduviste en Tacuarembó? Anduvimos en Tacuarembó el fin de semana. Recorrimos feria, ahí hicimos algunos contactos, por lo menos hicimos visible la propuesta en la feria. Incluso había un acto de Orsi ese día. Así que bueno, pudimos poner también presente una bandera de Palestina en la feria de Palestina, que fue en la feria de Tacuarembó, que fue como algo no visto, evidentemente. Y bueno, nos permitió repartir materiales, informar de que ahora iba a estar Gonzalo hoy en Tacuarembó. Estuvo ayer. Ayer, exactamente. Exacto, sí. Que estaba en la semana, coordinar ahí alguna actividad posible que se pudiera realizar. Y bueno, sí. Eso, los fines de semana son las opciones que tengo yo desde el punto de vista laboral, a veces solo feriados, entonces no puedo ir 3 días de la semana, en una semana se me hace imposible. Eso es lo que es bueno contarle a la audiencia también, por eso muchas veces no van los dos integrantes de la fórmula, porque Andrea está trabajando y la campaña es larga, ¿no? Exacto. Los días hay que elegirlos bien. Hay que racionalizar muy bien exacto. Los pocos días que tengamos, más allá de que después pueda o no tener alguna licencia sin goce de sueldo, obviamente, pero no va a ser más de 10 días, quizás. Claro. Más sobre octubre, queda mucho todavía. Quedan. El sábado vas a estar en Colón, vamos a decirlo. Voy a estar en Colón. Desembarco en la Plaza Colón, 11:30 de la mañana, según nos han dicho, ¿cierto? Exacto. Bueno, ¿y qué encontraste ahí en el diálogo con la gente o qué llegaste a percibir? Hay que decir, ya que dijiste de Gonzalo, que ayer estuvo en Tacuarembó el candidato a la presidencia, Gonzalo Martínez, que estaba en la noche en una reunión con la mesa departamental del PIT-CNT. Hoy está en Rivera, a esta hora está haciendo prensa y está previsto en la tarde, 6:30 de la tarde, una charla que organiza la Asociación de Maestros de Rivera, que está haciendo un ciclo invitando a todos los candidatos sobre educación. Y después de 20:30, por ahí se va a hacer una cena y un encuentro con una picada ahí con la militancia y los simpatizantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores, ya para emprender el retorno a Montevideo. ¿Cómo encontraste ahí en esa experiencia en Tacuarembó, Andrea? ¿Qué percibiste con la gente? De la campaña, en fin. De la campaña en general, yo percibí como que por lo menos de lo que eran las personas que estaban en la feria, no percibí un gran interés, ni gran motivación, ni una gran actividad, más allá del montaje que podía haber, por ejemplo, que había un acto de Orsi, se había movilizado ese sector, el resto de la gente como que no está informada. Por lo menos de las personas que nosotros cruzamos en la feria. A veces es diferente cuando vas a sectores de la sociedad más organizados, recurrís a espacios diferentes a que a ir a la feria. Claro. Y fue como si toda una novedad, ¿no? Porque en realidad éramos compañeras todas. Y bueno, bandera de Palestina a la espalda, volantes. No se puede repartir volantes en la feria, solamente en alguna esquina. No se puede circular por la feria, hay una disposición que no deja. No me digas. Nosotros no sabíamos, circulamos y nos pararon. ¿De la intendencia local? Sí. Y hay hay un radio, un parlante de la intendencia que promociona comercios y promociona las listas que pagan, obviamente, su promoción y en qué esquina están. O sea, no podés circular con volantes o con materiales. Ajá, tenés que estar quieto en una esquina. Increíble. Nosotros ya habíamos recorrido en campaña electoral. Sí. Como que eso era habitual. Nos vinieron a informar porque nosotros nos mandamos a la feria a repartir, sí, ¿no? Claro. Que está, es lo que habitualmente uno hace. Y no está permitido. Nos paramos. Igual ya habíamos repartido un montón, nos quedamos en una esquina y repartimos en una esquina. Claro. Pero no más que eso. Sí había publicidad, sobre todo de las listas blancas, que ¿y la son gente más se comunes acerca, allí. Las columnas estaban tapadas de cartelería, de Partido Nacional. Sobre todo Partido Nacional. Había alguna otra, pero en general era... Andrea, bastante ¿la gente grande. Se acerca, conversa, tiene algún interrogante? ¿Cómo sí, Sí, pero no hubo mucha, digo, discusiones muy profundas ni de algunos temas. Sí, la novedad de una propuesta que se la presentábamos como diferente, un mercado claro. izquierda. Bueno, entonces hubo receptividad de material y bueno, no claro. mucho más allá de que contactamos, sí, compañeros más conocidos que, bueno, claro, claro. que pudimos acercarlos y comprometerlos en la actividad de ayer, ¿no? Para poder tener un comando allá también y trabajar hacia las internas y sobre todo después hacia octubre, ¿no? Claro. Porque por lo que nos cuentan también, y bueno, veremos qué dice Gonzalo a la vuelta, un departamento muy marcado por los temas de la forestación, sin ¿no? duda. Sí, sin duda. Nosotros lo notábamos, ¿no? Mm. Muy poca, el sábado, por ejemplo, muy poca gente en la calle haciendo mandados o lo que sea. Y sí, de tardecita se da eso, ¿no? De la Plaza del Pueblo y las 4x4 circulando, dando vueltas en círculo alrededor de la plaza, que es algo muy pintoresco, pero que es muy chocante también, ¿no? Sí, porque sí. la ciudad no es una ciudad que esté, como algunas ciudades del interior, embellecida y adornada, sino que lo único que tenés es ese circular de demostrar cierta... cierta riqueza en algunos sectores que salen a dar vueltas. Es una cosa muy... Mirá a mí la camioneta me llama mucho que la tengo, atención. ¿No? Sí, algo muy... Lo que vos decías de la campaña, fíjate que hoy el diario El País titula en una de sus notas internas, blancos alertan por baja movilización y algunos temen menor votación que en 2019. Quizá, bueno, apunta un poco a los blancos, pero en medio general, ¿no? Esto que decías vos, que la campaña, y estamos a 2 semanas de las internas, cuesta eso levantar en cuanto a su nivel de actividad comparado con otras campañas, y acá hablan dirigentes en la nota, faltan 17 días para las internas, dice, y no hay forma de que el clima electoral no esté impregnado en la dirigencia nacionalista y la del Frente Amplio, pero señalan que hay una reticencia del ciudadano común a entrar en el juego electoral mucho más notoria que antes, pero sobre todo que 2019. Dice que esto es un diagnóstico que está presente en varios otros partidos, pero que los nacionalistas en particular vienen conversando hace semanas, y eso que ellos están en una puja interna y también, con ¿no? un importante volumen de recursos volcados a la campaña, ¿no? Claro. Yo pude saber así por un comentario que me llegó de un joven que le ofrecían 2.000 pesos por día por repartir listas. ¿2.000 pesos por día? No dudo que sí, que haya pagos, que hay listas y grupos, claro. Sí. Pero no hay una movilidad porque en realidad los problemas y las preocupaciones que tiene la gente común no van por el lado de lo que se está planteando en una campaña electoral donde la disputa entre los partidos que están en el gobierno, los partidos que estuvieron en el gobierno, si no han resuelto los problemas de fondo, ¿no? Sino que se han venido agravando de forma muy profunda. Los datos que ayer se manejaban, ¿no? De cuánta pobreza que ayer el PITCNT publicaba con respecto a que se mencionó. Digo, en realidad nosotros ya tenemos estos datos de antes, e incluso hemos hablado del tema, ¿no? Del tener los trabajadores, más de 500.000 de trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Exacto. Eso limita las posibilidades de desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier población. El índice de desocupación, sobre todo en la juventud, es muy alto. Y aparte cifras oficiales, ¿no? Cifras oficiales. Claro. Y luego hablamos de la pobreza infantil, como si los niños... Ayer fue el día, justamente, de lucha contra la pobreza infantil. Los niños no son una categoría social independiente de nada. Sí. No nacen con una etiqueta pobre. Nacen en hogares pobres. Nacen en hogares donde su familia y sus padres no tienen los ingresos suficientes y van reproduciendo esa realidad, porque esos niños van a ser jóvenes, van a ser adultos, van a ser pobres y van a generar niños pobres. Entonces, pero ¿cómo se aborda el problema de la pobreza? No hablan de eso, ¿no? Los principales candidatos. ¿Qué pueden decir? Vamos a mejorar los subsidios, vamos a mejorar los parches, vamos a agrandar las curitas o las vamos los a hacer con un pegamento miles. Más sólido. Pero no estamos resolviendo el problema de fondo, que tiene que ver con empleos dignos, con salario digno, que permitan a las familias desarrollarse plenamente. Eso no está planteado. Y eso es una de las preocupaciones cotidianas de la gente, ¿no? De ver cómo resuelve el día a día, la comida del día, y a veces lo resuelve repartiendo listas. Claro. Repartiendo listas porque es un salario, es un ingreso. Sí, tristemente, precario las listas de los mismos. Pero además precario y sin aporte ninguno, ¿no? Sí. Porque el trabajo el negro campea. Y tristemente las listas de los mismos que los han dejado en esa condición, ¿no? Les toca las vueltas. Pero es como una aceptación de que no hay otra, digo, que no tienen otra opción. Nosotros justamente trabajamos en otro sentido, ¿no? Que tiene que ver con organizarnos para luchar por la transformación de la sociedad. No por ver cómo mejoramos un poquito de acá o de allá. Porque no hay salida. La única manera de mejorar las condiciones, tanto las condiciones de fondo como los parches o los paliativos, podemos decir, hacia una mejora de la situación en general, tienen que ver con quitarle recursos al capital, con recuperar ese dinero que la sociedad produjo, que los trabajadores producen, en beneficio de los que lo necesitan. Si seguimos engordando las cuentas de los bancos, si seguimos engordando el dinero de las grandes multinacionales, no vamos a resolver nunca ese problema. Es más, se va a ir agudizando. Y no es una realidad nuestra propia acá de Uruguay, de 3,5 millones de habitantes. Es la realidad de miles de millones de personas en todo el mundo. Entonces, es muy difícil para una persona que tiene sobre su cabeza la espada de ver si come hoy, si no come hoy, sus hijos, que no tienen ninguna perspectiva, que se vuelquen hacia las drogas, hacia la autolesión, hacia un montón de cuestiones que son muy preocupantes y que no encuentran realmente una salida real, más allá de algo que les pueda resolver el día de mañana en lo inmediato y no una perspectiva general. Entonces, todas estas cifras de la realidad en que estamos y en el lugar que ocupamos en el contexto de la economía mundial, ¿no? Porque tenemos acá instalada y como primera fuente de exportaciones la pasta de celulosa. La pasta de celulosa no es papel solamente. Es más, Finlandia se lleva la producción de la pasta que hace acá con un tren que nosotros les vamos a pagar durante muchísimos años y se va por zona franca, no paga ningún impuesto. Y cuando llega allá, Finlandia cerró 5 papeleras en marzo. Finlandia está dedicada y ha multiplicado por 10 la producción de municiones, que es uno de los usos que tiene la pasta de celulosa, por ejemplo, para la guerra de la OTAN en Ucrania. En Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, somos apenas un pequeño eslabón en un contexto de una economía mundial que se cae a pedazos y que solo logra mantener su tasa de ganancia a partir de la destrucción absoluta de fuerzas productivas, de recursos naturales, bueno, a partir de guerras, de grandes masacres, de saqueo permanente de recursos naturales de manera brutal, no solo acá en América, ¿no? En África también. Acá en América tenemos todo el tema este del acuífero y la instalación ahora del llamado hidrógeno verde, que amenaza con destruir brutalmente también recursos. Y acá nomás tenemos el triángulo del litio, Argentina, Bolivia, Chile, donde también hay una extracción brutal de materias primas. Es como volver a esa colonización, a esa imagen de la colonización que teníamos de hace 500 años. Con gobiernos como el de Argentina, ¿no? Bueno, la gobierno argentina, la represión desatada ayer, es un tema que me parece que es fundamental, porque la ley base, salvando las distancias que pueda tener, es la LUC argentina, solo que ha sido enfrentada con una lucha muy fuerte de parte de un sector del movimiento obrero, ¿no? Vamos a decir que la burocracia sindical ni siquiera es un paro por esto, ¿no? Las concentraciones y las movilizaciones que se dan en la puerta del Congreso, denunciando este ataque brutal a los trabajadores, ¿no? A su organización, a las condiciones de vida, se hace por fuera de los grandes centros sindicales y de la burocracia sindical, que es colaborador absoluto de la política que lleva adelante Milei, ¿no? Vamos a ir abordando, después profundizando en varias de esas cosas. Andrea, también te queremos preguntar sobre los desafíos hacia el plebiscito, ¿no? Que está siendo cascoteado en estos días, por supuesto, como se preveía. Pero hacemos, y la campaña, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer la militancia de Unidad Popular Frente de Trabajadores rumbo a las internas? Vamos a hacer una primera pausa recordándoles que ustedes nos escriben al 099-326-381. También están los teléfonos fijos, que está Maite recibiendo las llamadas de ustedes, 2903-0302 y 2903-0304. Les recordamos 099-326-381. Para los mensajes de ustedes vía WhatsApp, estamos con Andrea Revuelta, candidata a la vicepresidencia de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Andrea, hoy te comentábamos ahora en la pausa, se edita como cada jueves el semanario Búsqueda, que más tarde le comentaremos algunos contenidos. Te pregunto esto porque es un eje de la identidad, ¿no?, de esta alianza de la izquierda, el tema plebiscito de la seguridad social. Búsqueda elige hoy titular sobre el tema, dice: agentes del mercado creen que la reforma jubilatoria del PIT-CNT perderá en las urnas. Y bueno, hace alusión por un lado a esto que está pasando con las firmas, del alto porcentaje de eliminación, ¿no?, de anulación de firmas, que ya ha generado una reacción en la comisión del plebiscito, pidiendo que se permita llamar a los ciudadanos que han sido anuladas sus firmas, en fin, los criterios que está usando la Corte. Pero además, bueno, Búsqueda elige ir a estos consultores, ¿no?, a estas empresas inversionistas que advierten una vez más sobre los riesgos del plebiscito, ¿no? Es que claro, los riesgos son para el gran capital, ¿no? Ellos están beneficiándose hace muchos años de el ahorro jubilatorio de los trabajadores, y esa es la verdadera confiscación. Acá se habla de que se confiscarán los ahorros de los trabajadores. Los ahorros FA fueron confiscados en la medida en que obligatoriamente el Estado los retiene y luego los entrega a administradoras privadas contra la voluntad de muchos. Yo tengo aportes en la FAP, no por propia voluntad, claro, sino que fue forzado. Yo no tengo ninguna potestad, ni yo ni ningún trabajador, de desquitar esos ahorros de los fondos privados de pensión, como le llaman ellos, que en realidad utilizan ese dinero en inversiones, fundamentalmente en compra de deuda pública, en inversiones, de hecho, las propias intendencias y las intendencias que hoy también disputan como candidatos de Frente Amplio han hecho uso de esos fondos para financiar obras. Entonces, lo que está en juego, por supuesto, es si logramos que estos ahorros de los trabajadores retornen a donde deben estar, que es en un fondo común solidario para la seguridad social de toda la población, o si van a seguir siendo el alimento de organismos financieros que lo utilizan para su propio beneficio y para sus propias ganancias, ¿verdad? Se dicen muchas mentiras, o se dicen muchas cosas que no son correctas con respecto a esto, para quitar la importancia que los trabajadores no firmen algo que en realidad, es decir, los va a favorecer a ellos, con un montón de situaciones que se plantean que no son reales, en la medida en que lo que se dice es ese dinero, esa cuenta que pasa un fideicomiso, se le dice, por ejemplo, que bueno, que deja de ser propio, que ya no tiene su cuenta personal. Eso no es así, porque el BPS retiene el dinero en cuentas personales, que es un fondo solidario común, pero la cuenta, cada uno tiene su cuenta personal en BPS. No es que yo aporto genéricamente a todo el fondo, a una bolsa indiscriminada. Yo voy a aportar con mi número de cédula y eso va a determinar mi jubilación o no, yo y cualquier otra persona, ¿verdad? Lo mismo este fideicomiso, el dinero de cada uno está nominado. Lo que pasa es que integra un fondo común que es solamente para la seguridad social. Lo que hace acá es que todo ese dinero que estaba acumulado de manera que no podía ser utilizado por la banca y utilizado para inversiones y utilizado en beneficio del lucro, estaba depositado inmóvil. Se volcó al mercado financiero un montón de recursos en aras de eso, ¿no? De fomentar inversiones y de sostener, incluso por eso digo, la compra de títulos de deuda pública y del propio Estado, claro, ¿no? Claro. De todas maneras, si la AFAP colapsaron, como en muchos otros países, ¿no? 18 países ya son los que han retornado al sistema de ahorro. Sí. Han anulado, digamos, el sistema de ahorro privado para pasarse nuevamente al ahorro. Se ha demostrado que no es exitoso, porque en la medida en que hay una pérdida, si bien en la reforma uruguaya es el Estado el que sostiene y es el Banco de Seguros el que se va a hacer cargo si una AFAP colapsa porque sus inversiones no son rentables o porque pierde dinero, va a ser el propio Estado, es decir, con la recaudación, el que va a ser frente a esto. Entonces, no estamos diciendo, como se pretende decir, de que el Estado va a gastar más dinero. La Constitución establece en su artículo 67 que hay una parte de su recaudación que es para la seguridad social, obviamente, porque es parte de la recaudación que hace el Estado de toda la población para sostener las necesidades de la población. Me parece una redundancia, pero es así. Puedo yo tener un buen estándar de vida, pero si la sociedad alrededor está en la miseria, evidentemente no vamos a vivir en condiciones dignas. Ahora esta reacción, Andrea, perdón, esto que refleja Búsqueda hoy, pero por el lado de las firmas que se está haciendo, se dice, más exigentes que en revisiones de otras iniciativas anteriores, habla de la importancia del tema y cómo va a haber que dar la pelea para defender exactamente, esto, exactamente, ¿no? Y la preocupación que hay también, ¿no? En los mercados y en los partidos políticos del régimen en general, ¿no? De que esto pueda llegar a lograrse. Uh-huh. Los hechos calculamos que sí, que las firmas están y que el plebiscito se va a realizar. Uh-huh. Y el debate va a ser ese, ¿no? Colocar la papeleta del plebiscito en las elecciones. Y ahí es donde tenemos una dura lucha que llevar adelante. Porque somos la única organización como tal que estamos defendiendo y que defendimos desde siempre, es decir, la posibilidad de eliminación de las AFAP, sobre todo, que es lo más... es el nudo de la cuestión acá, ¿no? Claro, es disponer de toda esa bolsa de recursos enorme que vuelva a los trabajadores y que salga del sistema financiero. Está claro, Andrea, que Unidad Popular Frente de Trabajadores marcó la cancha y dijo, nosotros somos el partido que vamos por el plebiscito. Eso está claro. Ahora, no se pone el tema encima de la mesa por el resto de los partidos y de los grandes medios de comunicación también como estrategia, ¿no? Mientras menos se hable, menos está en la calle, mucha gente por... desconocimiento e ignorancia, ni va a saber de qué se trata. Uh-huh. Y sí, se juega un poco a eso, ¿no? Primero a que esto no exista, y bueno, si existe, que sea lo menos visible. Y en realidad, las firmas están, si se explica y se llega a toda la población, se gana el plebiscito, y acá la gran responsabilidad, si el plebiscito no se gana y si se mantiene el régimen de seguridad privada, de régimen de seguridad social privada, tiene va a ser responsabilidad de los dirigentes políticos que están dispuestos a sacrificar los intereses de los trabajadores en beneficio de inversiones o de la banca y el sistema financiero, que es algo que ha sido muy claro en los gobiernos desde la dictadura hasta acá, ¿no? No hay ninguno de los partidos que ha gobernado se ha planteado seriamente que acá es necesario revertir esta situación de sometimiento, de explotación y de subordinación de las condiciones de vida de la población a las necesidades financieras. Uh-huh. Y en ese sentido van a ser los grandes responsables en una derrota de este tipo y en las condiciones de vida que puedan tener los trabajadores de hoy y los trabajadores futuros, sobre todo que son generaciones y generaciones, ¿no? Sí, una demostración clara de que en esa postura los candidatos hoy por hoy del Partido Nacional o del Frente Amplio van en el mismo camino, está claro. Hasta ahora. Están todos en el mismo camino. Bien. Y en algunos casos, bueno, el silencio y no mencionar el tema, pero de hecho no están en la campaña a favor. Claro. Eso es clarísimo, ¿no? Uh-huh. Decir abiertamente no estoy de acuerdo o no decir nada es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo, exactamente. Vamos a hacer otra pausa, 9:31. Venimos con un bloque más con Andrea Revuelta en la mañana de este jueves. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, Estamos en el bloque final, Marcelo, mensajes. Sí, Víctor, bueno, nos dice obviamente que hoy está la gira del candidato a la presidencia por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, en el departamento de Rivera. Héctor, que pregunta, ¿dónde se pueden conseguir todas las listas para Montevideo de la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores? Buena pregunta, muy buena. Acá nosotros aspiramos a que, por ejemplo, la radio tengamos todas. Todavía se están saliendo las listas, se están imprimiendo. Incluso hay que recordar todos los números, en fin. Pero después aspiramos, suponemos que en cada local central de los sectores que integran van a estar. Y bueno, iremos informando esto. Hay que irlo acelerando cada día que pasa. En los puestos de ferias que vamos nombrando cada fines de semana, la idea es que se tengan todas las listas posibles, ¿no? Se están terminando. Andrea, antes de ir al tema de la campaña, precisamente no queremos eludir, como en cada encuentro contigo, temas de la educación. Nos comentabas, porque está la cuestión de los contenidos, que también va a ser tema de debate en la campaña, y hemos venido hablando contigo algo de eso, pero también el funcionamiento, el gobierno del sistema educativo, que más allá de que años que no son de discusión presupuestal, en fin, están todos los líos que siempre denuncian los docentes de concursos, de llamados, que son problemáticos, ¿no? Exacto. Nosotros, la educación se accede mediante llamados, ¿verdad? Mm. En general no, debe ser así. Y sobre todo luego de el egreso, ¿no? Eso nos da la posibilidad de acceder a un puesto de interino o de suplente. Claro. Quiere decir que todos los años uno no sabe cuántas horas, ni dónde va a trabajar, ni si va a tener cargo o no. Sí. Uno puede trabajar todo un año, incluso de interino, y si no consigue horas, al año siguiente está desocupado sin ningún tipo de prestación, ¿verdad? No tiene seguro de paro, no hay nada. No importa si hace 20 años que trabaja en la educación. Los concursos es el mecanismo por el cual, el Estado, mediante determinadas condiciones y determinadas bases, establece un concurso donde las personas que están trabajando en carácter interino pueden acceder a una efectividad. Uh-huh. Eso en este momento, es decir, hay un atraso muy grande de todos estos últimos años. Se han dado momentos donde se dieron concursos, pero según el estatuto deberíamos tener concursos mucho más seguidos de lo que hay. Entonces, de repente pasa muchísimos años donde la gente no ha concursado. En este momento se estaba por desarrollar, comenzó el concurso de directores y luego viene el de adscriptos, que iba a ser la prueba este sábado, donde cientos y cientos de compañeros de todo el país estaban preparando de manera, fue muy irregular todo el proceso, si bien todos sabemos que tenía que haber concurso, de que iba a haber concurso, los plazos que se dieron para pedir la documentación, para pedir, desde la constancia que te piden de buena conducta y de no estar incluido en los registros de violadores, colas y colas de gente para tramitarlo porque te daban 48 horas para tenerlo, por ejemplo, cosas... Si yo no concursé, no tengo exactamente los plazos, pero los compañeros estaban en una locura tratando de conseguir todo esto. Te piden los informes de actuación de tu actividad anterior, liceo por liceo, pero eso el consejo, la propia secundaria lo tiene, porque de hecho vos trabajas ahí, tenés todo, pero te hacen ir liceo por liceo a pedir. Es un mecanismo agotador que genera muchísimo estrés. Y bueno, los materiales para estudiar, ¿no? Un montón de materiales y cosas que tienen que ver muchos con la reforma en curso. Y la prueba iba a ser este sábado. Al día de ayer no se sabía siquiera dónde iba a ser la prueba ni cómo iban a estar conformados los tribunales y qué compañeros iban a estar en cada tribunal. Además de dejar fuera de ese concurso por no cumplir los requisitos un grupo importante de compañeros, ya sea por licencias médicas, licencias maternales, por un montón de circunstancias que llevaron a que los requisitos fueran excluyentes de un montón de compañeros que hace muchos años que trabajan en la educación, donde se presentaron una serie de reclamos de variado tipo, bastante importantes. Generalmente, las autoridades lo que han hecho, por lo menos en este último periodo, donde tenemos un director general y nada más, es rechazar todo tipo de reclamos y seguir adelante con las propuestas que tienen, de la manera que tienen, aunque eso violente derechos y realmente se pueda comprobar claramente que no se ajustan, sigue adelante. Y bueno, ya lo que se dio fue que hubo una bipartita con CODICEN por el concurso de adscriptos, que era bastante complejo, es un concurso nacional que involucra a mucha gente. Y anoche, como a las 9:30 de la noche, se resolvió suspender la prueba de este sábado. Si los compañeros están pidiéndose días de estudio, yo por eso tampoco los giré al interior fui, porque tengo dos compañeros de cuatro del turno, dos están concursando, seramos la mitad del personal. No me puedo ir 3 días. Porque cuando van a concursar se toman pueden días pedir para, 5 días para prepararse. Claro, y la prueba era el sábado. La prueba se suspendió anoche. Anoche también, en la misma hora, sale publicada la lista de qué concursantes quedaron en cada tribunal. Es como contradictorio, porque nosotros sabemos y tenemos la resolución y tenemos la comunicación de la reunión de la delegación que estuvo en la bipartita, de que se suspende la prueba hasta poder organizar y ver si se da lugar a los reclamos planteados, ¿no? Que son de variada índole y que son muy importantes porque atentan contra el derecho de muchos compañeros a acceder a un trabajo efectivo luego de años de estar trabajando. Y bueno, en eso estamos con este concurso, ¿no? Traído así. No tiene fecha de nuevo. No, porque fue anoche la suspensión y estaba ya está presupuestado y todo. Es un problema. El problema es que lo que se hace permanentemente es que las cosas salgan absolutamente improvisadas, sin ninguna preparación, sin ningún criterio de sensatez mínima. Eso pasa en todos los gobiernos también, ¿no? Hablando de cosas que pasan. Sí, se ha agravado sobre todo en este último proceso, porque de hecho, había un vínculo más de diálogo con los consejos, cuando teníamos consejos. Que no eran unipersonales. Y que había un representante de los trabajadores, que en general correspondía con un representante a veces de, por lo menos, de los trabajadores organizados. Entonces, claro, había un mecanismo. En este caso no ha sido así, y bueno, esto ha sido también, es un triunfo también de los reclamos, ¿no? Porque de última, muchas veces FENAPES, en este caso, y la CCU han hecho planteos denunciando la violación de derechos y han sido absolutamente desconocidos. En este momento se ha dado marcha atrás, es la primera, es decir, en los últimos tiempos creo que una de las pocas veces que se ha dado marcha atrás en alguna decisión, o por lo menos poner un, es decir, una espera hasta resolver algunas cuestiones. Pero bueno, estamos en medio de una conmoción también, ¿no? Porque esto fue a las 9:30 de la noche, hoy están desayunando la mayoría de los trabajadores, porque la prueba del sábado no es el sábado, la gente que ya se pidió días, ¿cómo va a justificar esos días? Porque esos días que pedidos vos tenés que presentar, la constancia que te presentaste el concurso fue suspendido, ¿cuándo va a ser? ¿Voy a volver a pedir días? ¿Me van a dar días o no me los van a dar? Y además de toda esa preparación, ¿no?, que se estuvo haciendo de estar llegando una prueba que te va a garantizar y de golpe, no, ya no es. Claro, claro. Y bueno, el alivio también de un montón de compañeros que quedaron fuera, que tienen la chance ahora de, bueno, de pelear, ingresar en este concurso, porque sabemos cómo son cada tanta cantidad de años, que si no ingresas a este, te puede llevar muchos años poder acceder a otro. Y bueno, amanecimos con esta situación. Yo todavía no tengo muchos más elementos que eso. ¿Y son miles? ¿Qué cantidad puede ser en este caso? ¿Menos? Son cientos de compañeros. Porque es a nivel nacional. Yo no sé a nivel nacional cuántos son los compañeros que están. Esto es para adscriptos. Para la efectividad en los cargos de adscriptos. Bien. Que la mayoría son docentes de otra asignatura, ¿no? Claro. Pero que trabajan desde muchos años como adscriptos. Claro, claro. Entonces tenés el derecho a la efectividad. La efectividad no te garantiza demasiadas cosas. En el caso de los adscriptos, que es un cargo estable dentro del cuerpo estable del liceo, vos, una vez que tomás el cargo, no elegís todos los años. Usted podés quedar allí hasta tanto quieras un traslado. Claro. Entonces te garantiza un cargo permanente. Y es importante, porque si no todos los años estás viendo dónde trabajás, qué salario tenés, si te toca, dónde vas a ir, si podés empezar en marzo a trabajar o si te va a tocar en abril y quedaste un mes sin salario, sin cobertura médica, de un montón de dificultades, ¿no? Bien. Pero bueno, eso es parte de funcionamiento que tiene la educación, donde las prioridades están en cumplir otro tipo de cosas que no tienen que ver con un buen funcionamiento. El factor humano. Como una perla del collar, ¿no? De lo que es el funcionamiento del sistema educativo. Y el sistema educativo en secundaria, con esta nueva reforma y todo, esto es como una perla, ¿no? De una muestra de cómo se manejan las cosas, ¿no? Que no hay ningún plan general de mejoramiento de la educación, sino al contrario. Uh-huh. Es a la deriva y, bueno, aplicamos esto, que se desarme todo y, bueno, y empecemos más a fondo con un proceso de privatización. Claro. Aprovecho para decir que se comunicó Graciela recién y nos dice que en el intercambiador, en la curva de Maroñas, ahí en el intercambiador Beloni, hoy entre las 10:30, dentro de un ratito, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, van a estar entregando las listas de las 326 y si les alcanzan otras, también lo van a poder hacer. Muy bien. Entre las 10:30 de la mañana ahora y las 5:30 de la tarde. Sé que algunas están en el intercambiador Beloni. Sí, están saliendo en estas horas. Viene el mensaje para. Lo que queríamos preguntarte en el cierre, Andrea, en esto de la campaña, bueno, hablábamos hoy de lo que decían desde el Partido Nacional, vos mencionabas el hecho de los recursos, ¿qué queda, qué te gustaría decirle a la audiencia? Algunos que pueden estar ya participando ¿no? de la campaña de una manera u otra y a los que todavía hay que darles un empujoncito, ¿no? Para dar una mano. Y bueno, el mensaje es que más de lo mismo, basta de girar como en la ruedita del hámster permanentemente, cambiamos gobiernos y seguimos deteriorando cada vez más las condiciones de vida, que tenemos que apostar a un cambio sustancial, y eso es una salida organizada, colectiva, y que los llamamos a sumarse en cualquiera de las opciones que están presentes por construir una alternativa. No solo la posibilidad de llegar al Parlamento, que es importante porque además yo entiendo que es un lugar donde se amplifica muchísimo las posibilidades de dar una alternativa, de hacer visible una alternativa, pero además de sumarse, convocar y darle cohesión también a un montón de luchas, que no es lo mismo que si los trabajadores en lucha en la calle y que haya representantes que estén del lado de esas luchas obreras, que salgan de repente de su sillón y estén junto a los trabajadores y reclamando y dándole un espacio y una difusión. Es muy importante porque genera un cambio en la situación y abre una perspectiva que tiene que ir creciendo y desarrollándose. Pero la perspectiva de esa, ¿no? De que tenemos que enfrentar todo esto, que no es verdad que es el único camino que hay, porque ese camino es el camino a tirarse al precipicio, estamos en el abismo, y bueno, nosotros decimos que no. Que hay salida, que es colectiva, que nos organizamos, y los invitamos a sumarse a una opción que te permite trabajar y militar por realmente, en principio, colocar estas visiones y estas posiciones en discusión, en la calle, en la población en general, y además porque son una tribuna importante de agitación de los verdaderos problemas, ¿no?, que hacen a la vida cotidiana. No la gran corrupción imperante, una campaña electoral plagada de cuestiones que son de serie televisiva, ¿no? Sí. De conflictos personales, de corrupción, de prostitución, es sumamente descompuesto. Y un poco la idea que generan es que la política es toda, es claro, suciedad, y no, somos seres políticos, todos, incluso en la omisión, somos políticos y tenemos que recuperar el rol político que todos nosotros tenemos para construir una sociedad mejor, ¿no? Uh-huh. Y un espacio donde podamos desarrollarnos y donde las nuevas generaciones también puedan tener un lugar y construirse una perspectiva de futuro, construirse una vida. Y para eso es necesario construir una herramienta que no gire en torno a esto de las necesidades del capital. El capital tiende a la destrucción de fuerzas productivas y destrucción de recursos naturales, y a destruir porque no tiene margen para aumentar su tasa de ganancia. Son leyes que van más allá de los deseos personales, pero bueno, nosotros creemos que estamos en condiciones y es necesario e imprescindible construir una herramienta para intervenir en esta situación. Andrea, con esa idea, digo, pensando que ahora esta primera etapa vienen las internas, sí, que claro, en el caso de la UPFT no hay competencia, no, interna, ya está definida, pero hay que, es importante marcar presencia, sin y eso duda. Se logra, insistimos en esto, de que la Corte Electoral no va a poner las listas, ¿no? Y que son muchas listas, es necesario, en pos de estas ideas, sí, no que resumías, solo eso que decíamos de tener las listas en todos los puntos que podamos, sino sumarse todos aquellos que estén dispuestos a sumarse, a participar y hacernos llegar las listas a las mesas. Claro. Capaz que no se puede recorrer mucho, pero te toca votar en una mesa y hay 5 circuitos en el lugar, bueno, el compromiso, me llevo todas las listas, claro, las registro en cada mesa, porque eso también obliga a que si el registro en la planilla de la Corte, hay a nivel nacional, sí, son unas 3.000, es un disparate de listas. Sí. En Montevideo 500. En Montevideo son 500 listas, bueno, sé que a nivel, circulan unas 3.000, sí, sí, en realidad, sí, en general. Sí, sí. Es una opción totalmente diferente, se presentan 18 partidos, 18, digo, sí, no, sí, agrupaciones, sí, partidarias, y 31 candidatos, en el caso nuestro un candidato solo. Pero de esos 18 partidos, en muchos lugares, si no somos nosotros quienes hacemos llegar esa lista, ni siquiera va a estar visibilizada en esa montaña de papeles que, claro, va a haber en las mesas. Entonces, el hecho de hacer registrarlo en las planillas de la Corte y todo, es un esfuerzo, es un trabajo, pero obtener una buena votación en la interna también nos da una visibilidad mayor hacia octubre. Exacto. Y también genera esa idea de que, bueno, sí, es posible, es decir, se pueden lograr, uh-huh, los votos, se puede mejorar nuestra participación en octubre en función de tener una interna también que visibilice, ¿no? Exacto. Que existe esta opción y que hoy es registrada con un 1, un 2%, depende de las encuestas, en las intenciones de voto, bueno, que eso, uh-huh, pueda realmente estar reflejado y crezca también en la medida en que se visibiliza la presencia de esta, de estas opciones, ¿no? El sábado entonces estás junto con Gonzalo en el desembarco en Colón. Plaza Colón, 11:30. Una oportunidad de acercarse ahí a conversar, que la gente se saque dudas, que plantee sus inquietudes y van a andar ahí recorriendo, exacto, la zona. Que, ¿no?, se sumen a la campaña con un teléfono, por, claro, ejemplo, que lo que hacemos muchas veces es en los distintos barrios, que los vecinos aporten una dirección, un teléfono que se pueda publicar, ¿no? Uh-huh. Que estén dispuestos a publicarlo para que, bueno, si alguien quiere listas, pueda recurrir también a las casas personales, ¿no? Claro. Esa es otra de las formas de acceder a las listas. No se van a los cantones famosos que siempre, exacto, se han hecho, ¿no? Y teléfonos donde uno pueda, exacto, hacer llegar rápidamente listas para tener en el momento de la interna y, exacto. Y bueno, eso es una forma también de poder sumarse. Y una pronte para lo que va a haber que hacer en octubre. Exacto. Andrea, muchas gracias por haber estado, gracias, esta mañana con nosotros. El sábado seguramente nos veamos por allá por Colón, ¿eh? Exacto. Gracias. Muchas gracias.